Mira qué loco que tienes, tu rojo y de fútbol. Mira qué loco que tienes. Mira qué loco que búsqueme, ahí conmigo no lo llegaré, que busca la encuentra. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, no lo hubiera dejado en la canción. Más adentro sentado piensa cómo escapar, porque su pelo es muy libre, ya que está sonando.

Yeah.